Bueno, buenos días. Bueno, Cami, para empezar, vamos a hablar del disco que se viene de este nuevo disco, pero antes preguntarte, en relación a la música, ¿cómo fue tu encuentro con la música? Si vos te encontraste con ella, ella te encontró a vos, ¿cómo fue eso? Un poco y un poco. Es muy preciso decirlo en estos estudios, pero yo siempre fui muy fan de mi hermana, Ana. Ay, así como le mandamos un abrazo enorme. Entonces, ella tenía una guitarra y yo siempre pasaba, como estaba siempre arriba de la cama la guitarra y unos cancioneros tenía la Anita. Entonces, yo pasaba y tocaba, rasgaba así como por encima las cuerdas al aire y me llamaba mucho la atención. Entonces, después empecé a ir a guitarra en una escuela artística en Tunuyán. Y ahí como que, bueno, me puse a tocar eso de niña, digamos. Claro. Y ya plan más adolescente, la escasez adolescente era de bajistas, no de guitarristas. Entonces, bueno, también me prestaron un bajo e incursioné como bajista de varios grupos, medios más punkis por ahí. Pero siempre, digamos, con una particularidad divertida que es haciendo temas propios. O sea, ahí como... eso siempre presente. Toqué bastantes años, como sobre todo con una banda que se llamó Ebullición, que me acompañó casi hasta mis 20s. Y me vine a vivir a Mendoza y a estudiar comunicación. Dejé de tocar así como por completo. Y después de un año, sí volví a tocar y ya como a hacer canciones en otro plan, digamos, en otro plan. Ya después me manejé, me metí a la escuela de música, todo eso. Claro, apareció todo ese otro momento vida misma. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, y esto de hacer canciones propias, bueno, tiene que ver con este disco también que se viene ahora. ¿Cómo fue esa construcción? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo fue gestar ese disco? En realidad las canciones ya más o menos estaban, o sea, cuando empecé a tener un banco de unas 15 canciones, como que, bueno, empecé a pensar que podía ser interesante plasmarlas en un disco y también aventurándome a que seguramente ese proceso iba a ser más que esas canciones. Entonces, con un amigo que es el Marcos Babar, empezamos a registrarlas, o sea, las grabamos. Fue todo bastante casero, o sea, casero porque lo hicimos en su casa y en sus casas, porque a lo largo de todo el proceso él se mudó varias veces, porque yo creo que empezamos el disco en el 2016-2017, ahí como arrancamos, después tuvo muchos periodos de abandono, después lo retomamos, regrabamos varias cosas de ese plan original. Y bueno, ya la segunda mitad de 2018 y principios de 2019 le metimos pata a terminarlo con unos arreglos que son súper graciosos para mí, porque el Marcos es un bizarro y yo también. Entonces, por ahí el curso arreglístico que ha tomado ha sido bastante lúdico y liviano de alguna manera. Seguramente actualmente no encararía un proceso de la misma manera, pero bueno, he aprendido muchísimo y el resultado es lo que es. Y también parte de la tarea, además de hacerlo, es dejarlo ir y que sea ya. Claro, que tenga tome ahí su curso, claro. Su curso ese, y que ande. Claro, claro, ese compendio de canciones. Sí. ¿Y cómo es? Bueno, pasó todo este tiempo, pero ¿cómo es también pensando en la situación de los artistas en general, en este momento, cómo es poder llevar a cabo un disco? Bueno, en este caso, como te decía, tiene la cuestión de estar hecho en casa. Entonces, claro. En ese sentido, obviamente los costos se reducen en cierto sentido. Pero bueno, eso también se traduce en complejidades técnicas a resolver con menos elementos. Me parece que, bueno, es una tarea de supervivencia hacer un disco. Por ahí parece que no es una necesidad básica hacer un disco, pero bueno, me parece que si una está intentando como proyectarse en ese sentido, se vuelve necesario a empezar a armar como puntos de clausura en el devenir de las canciones y de los toques, que es parte de la actividad artística. Me parece que es un producto otro, que no son las canciones en vivo, que no es el repertorio, es otra manera de pensar la cuestión, que es muy interesante y, bueno, difícil en términos materiales, difícil en términos también de, bueno, superar la instancia de la práctica en el vivo y pensar para grabar. Es muy distinto también en términos estéticos, técnicos, propios, así como son otras preparaciones. Pero bueno, muy contenta de haberme aventurado ese camino y también viendo que diariamente hay un montón de artistas haciendo ese laburo que está muy bueno y tratando de me suena medio como superación personal esto, tratando de mejorar pero digo, tratando de mejorar en términos de generar productos culturales claro. con un sentido que en el que creamos y profundizar por ahí los sentidos que andan así, por las radios, por los medios, por distintos espacios. Y hablando, pensando en profundizar, tus letras dicen mucho, para quienes, a mí me encanta decirlo, que me encanta lo que hace Camila Millán, y en ese sentido, ¿de dónde surgen estas letras? ¿Cómo te nacen? Hay un poco de este nacer y otro poco de forzarlo, porque uh-huh. hay una cuestión como de ir encontrando un hilito, una idea que puede traducirse en una canción o no. Hay ideas que están ahí por meses y meses y meses y no las toco, y otras que rápidamente salen. En ese sentido, ha estado muy bueno para mí participar con un grupo de cancionistas de una serie de talleres que dio Edgardo Cardoso, que es un cantautor de Buenos Aires. ¿Por qué lo traigo a colación esto? Porque me ha resultado muy interesante el pensar esto como una tarea con objetivos y ver que mucho es inspiración y en unas primeras instancias y seguramente en otros momentos de la vida, pero llega un momento en el que hay que arremangarse y manitos en el barro, para mí, ¿no? Para poder hilar fino en ese sentido, y es un trabajo que no es solo para la canción. O sea, cuando lo empezás a ver y cuando empezás a ver que en cuatro canciones está la misma idea circundando, y bueno, te ofrece también una posibilidad de mirarte en ese reflejo que a veces es súper grato y a veces es doloroso. Entonces, como hay mucho de una manera de mirar, de cultivar una manera de mirar, y de darle curso a lo que creemos que vemos y a lo que creemos que vemos también no creerle, y así, como un proceso bastante dialéctico, digamos. ¿Nos vas a regalar un tema? Claro. Bueno, escuchamos, si te parece. Dale. Estamos aquí con la compañía de Camila Millán. Nos llega un mensaje que dice: besos a mi bella hermana. Lo manda Analía Millán, que le mandamos un abrazo enorme. Bueno, entonces voy a cantar un tema que sí está en el disco, que se llama Los Jardines Sin Tiempo. Horas se astillaron mis ganas, navegué subterráneas corrientes, laberintos sin dueño, sendero siniestro, me rendí con el tedio matándome adentro ante el misterio de la duda incesante. Ahora voy pedaleando esta cornisa, me despeina la calma tanta brisa. Si hay tiempo que erosione hasta los huesos, si hay alguien que no venga a cobijar. Soplan vientos oscuros volando a la inmensidad. Si hay tiempo que erosione hasta los huesos, si hay alguien que no venga a rescatar. Volví a los jardines sin tiempo, caminé tantas horas. Aplausos, qué belleza, qué belleza, Cami. Bueno, Cami, preguntarte también por, desde que haces música, ¿cómo ves los espacios para hacer música? Si crees que van creciendo, si cuesta, si está complejo. Y también en esto de la presencia de las mujeres y las disidencias en los escenarios, bueno, ¿cómo viene eso para vos? Bueno, creo que es, por un lado, un gran universo el tema de los espacios, porque es medio paradójico, pero hay espacios y a la vez no hay espacios. Entonces, como dividiendo un poco las aguas entre tipos de espacios, me parece importante porque hay un universo de propuestas musicales que seguramente no las conozco todas, de hecho estoy segura que no las conozco todas, pero digo, como hay músicas que son para bailar y necesitan un tipo de lugar, hay músicas que son como para escuchar en una situación tranqui y técnicamente implican por ahí menos cuestiones que pueden resolverse, no sé, en una casa. Y después, independientemente de las músicas, están los espacios de gestión estatal para ofrecer espectáculos artísticos, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que eso conforma un sistema complejo en el que hay mucho del sector independiente, digo independiente en términos de no político partidario o no el Estado, justamente, que se gestiona sus espacios y en ese sentido me parecería injusto decir que no hay espacios porque hay una gran labor y una gran trayectoria y energía puesta en armar no solo eventos, no solo espacios, sino eventos, así como para darle lugar a actividades culturales. Lo que sí creo que por el otro lado, digamos, los espacios estatales están a un alcance más o menos, o sea, si una se pone y va y toca puertas, puede ser que acceda a esos espacios, pero no están ordenados en una política cultural clara, digamos. Entonces, también como yo me puedo conseguir, por decir, no sé, una fecha en el Le Parc y después no va nadie, entonces claro. Eso por un lado para mí habla de la falta de políticas culturales, y digo falta, no creo que son políticas culturales que fallan en su objetivo, creo que no hay políticas culturales públicas que pretendan y en ese sentido logren torcer la situación para que trabajar en el arte sea otra cosa. Pero bueno, también hay un montón de resistencias y hay un montón de personas eso trabajando, y me parece que más allá de los espacios hay algo que es muy difícil, que es el tema de los públicos, que es un gran tema y verdaderamente un gran interrogante de la actualidad, que sucede con los consumos culturales. Bueno, fin de ese tópico. En relación a las mujeres y disidencias en los escenarios, me parece que va por un camino muy interesante ese cuestionamiento, porque de un tiempo a esta parte ha empezado a ser un tópico recurrente en los medios, en las entrevistas, y hay un par de cosas, entre ellas me parece el tratamiento de el año pasado, ¿no? De las vigilias por el aborto hicieron que cada sector de repente se mirara para el costado y dijera, mirá, está esta persona, y se empezaron a conformar unos pequeños núcleos como por disciplinas o por tipo de tareas. En la música pasó, digamos, en Mendoza se armó una colectiva que se llama Grita, y hay varias acciones en ese sentido. Bueno, está la ley que tiene media sanción a nivel nacional de cupo de mujeres en festivales. Nosotras desde Grita, digo nosotras porque también participo, replicamos una ley similar a esa y la presentamos a nivel provincial, y además estamos trabajando en ordenanzas municipales para que este tema del cupo tenga también repercusión real, claro, en el territorio. Lógicamente, las normativas estatales como vehículo de acción tienen sus limitaciones y si bien las apoyo, de hecho las promuevo, creo que siempre lo estamos pensando como una transición, porque en realidad conceptualmente lo que queremos, o al menos ahí sí capaz me individualizo para expresarlo, me parece que lo que está bueno es ver otras subjetividades generando sentido y por ende que otras subjetividades, por ejemplo, que están creciendo, se reconozcan y puedan pensarse de una manera más abierta que lo que ofrece por ahí la postura de los mercados culturales actualmente a nivel general y a nivel sobre todo nacional e internacional, como que hay una manera de mostrar a los artistas, sobre todo a los artistas, muy escindida de su práctica y muy escindida de las subjetividades cotidianas que vemos en la vida. Entonces me parece que acercar un poco esa brecha permitiría generar sentidos nuevos, muchísimos, miles, que no, seguramente no todos nos van a encantar, pero está buenísimo como eso, buscar una pluralidad de voces en los escenarios y en ese sentido el tema de las mujeres y disidencias es fundamental. Totalmente. Cami, ¿cómo hacemos para poder acceder a tu disco? ¿Cómo se encuentra? ¿Por dónde va a andar? Bueno, por lo pronto está subido a las plataformas digitales. Uh-huh. Parece una cosa graciosísima y lo digo así porque no conozco el nombre de todas. Pero bueno, están en las principales, está en Spotify, claro, está en YouTube por tracks. Seguramente uh-huh. esta semana voy a tomarme la tarea de subirlo todo completo a un video, porque bueno, al menos es una de las formas en las que consumo música y estaría bueno que esté también en ese formato completo, pero está por tracks uh-huh. en Spotify, en YouTube y en un montón de plataformas cuyo nombre no recuerdo, como La Mansedumbre de la Tarde. Muy Eso bien. Sería la manera de ubicarlo. Cami, un placer que hayas venido hasta acá y te vamos a pedir otro tema, si te parece. Capaz que mi preferido. No sé si es el preferido, pero bueno, te lo he pedido varias veces. Bueno, dale. Madera y años, ¿está bien? Es correcto. Ajá, es correcto. Dale. ¿Ahora lo hacemos? Bueno, Madera y años, entonces, a pedido de la Gaby.